atención, señores. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Este programa de Cumbia Economía, que no se pone la gorra. Aquí quien les habla, Belén Canuti. Y enfrente mío se encuentra la artista, poeta, co-conductora, conductora, estudiante, trabajadora, mujer, Jimena Figueroa. Gracias, Belén. Tus presentaciones me llenan el alma en estas épocas difíciles, duras. Son tiempos difíciles para soñadoras, pero estamos bien. Todo lo que te digan lindo ahora viene bien. Y sí, viene todo bien. Una caricia. Una caricita. Bueno, acá estamos en este programa queriendo aparecer el sol de a poquito en esta mañana horrible de lluvia que daba para no trabajar y no hacer un carajo. Y acá estamos en Cumbia Masiva, quienes nos acompañan. Del otro lado de la pecera es nuestro operador Pablo Lesiani. También, bueno, cantante, preocupado por la situación, guitarrista, preocupado por la situación del país. Está tirado con la cabeza contra el teclado, no la puede levantar. Se descompensó. Ahí Sebastián nos está ayudando. Ayúdalo. Por suerte ahí Sebastián va. Tiene... Ahí, dale, llévalo afuera. Sebastián tiene las manos muy flexibles, así que lo va a poder sujetar bien. Hablando de Sebastián, lo presentamos. Sebastián Ovalle, nuestro productor aquí de Cumbia Más Hiper. Nuestra mano derecha, nuestra mano izquierda, nuestro pie dedo gordo. Seré lo que haga falta, tu pie o tu mano. Así termina un poema de... ¿Tuyo? No, mío no, ojalá, no. De Juan Gelman. Copialo, boluda. Ah, bueno, sí, total. Puedes ir tu panza, tu espalda y tu cola. Le cambió. Seré lo que fuera. Ya fue. Bueno, aquí estamos en Cumbia Masiva, que este programa también sale, además de por Radionauta, sale por FM La Charlatana, de la radio de Berizo, de la que calle. Se les ha roto el transmisor. Ay, sí. Pero ya están en vías de conseguir otro. Están en vías de conseguir. Paciencia. Y así somos las radios comunitarias, de a poquito, intentamos llenar el aire e invadir el aire de las cities. Y bueno, como ustedes se darán cuenta, falta Mariano Félix nuevamente aquí. En nuestra mesa redonda. Yo estoy desconcertada. Yo no sé qué hacer sin él. Esto me... Suena tremendo. Ay. Con ese ritmo loco. ¿Te acordabas de él? Ahí va, Mariano. ¿No se acuerda? Me encanta. Escúchalo. Chayanne, argentino. Nuestro Chayanne. Vamos, Melina. Cuando le dedicaba el tema a Melina. Acá, Mariano, cantando usted. Se lo grabó en un cassette. Seguro. Increíble, Mariano, recordándonos sus épocas de bailarín chayanero aquí de Radionauta. Bueno, una picardía no tenerlo aquí, pero nuevamente está Pachucho y tiene que cargar fuerzas y pilas, así que lo vamos a perdonar, obviamente. Hay que mandarle buenas vibras para le que se mejore. Un Reiki, una onda expansiva. Desde aquí, un FM 106.3. Sí, viste... que alguien esté enfermo después de este panorama político electoral. Es común. No es algo raro. No, yo me empaché. Mariano, que es una persona que está, bueno, él absorbe mucho como una esponja, te absorbe todo, bueno, debe estar hecho una piltrafa. Es más, en el lugar donde trabaja Mariano, no sé si en el lugar, o cómo fue que los becarios del CONICET sacaron un comunicado respecto a la situación ahora política. Sí. De apoyo a Scioli. Así es. Y él dijo que algunas becarias y algunos becarios de CONICET eran unos lameculos. Y cierro, él usó esa palabra. Cierro comillas. Sí. Él usó eso. Así que bueno. Mariano Dixit. Está todo sacudido, estamos todos confundidas. Tenemos un nuevo intendente, tenemos una nueva gobernadora. ¿Quién lo diría después, no? De lo que veníamos. Del jueves pasado, tendríamos que escuchar el programa anterior a ver qué estábamos diciendo. ¿Qué carajo pasó? No sé qué pasó. ¿A quién va a matar primero Garro? ¿Qué? ¿A los pobres, a los jóvenes, a los pobres jóvenes, a las mujeres? ¿A quién va a matar primero? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a destruir primero la salud? ¿Destruirá primero la cultura popular? Bueno, vamos a ver qué nos va a suceder. Pero tenemos que pasar las vías de comunicación. Pasémosla. No nos queda alternativa porque queremos seguir aquí presentes y queremos que la gente se comunique con nosotras aquí en Radionauta FM 106.3. para llamar? Sí. ¿Querés que arranque yo? Bueno, dale. ¿Uno como los Pimpinela? Por favor. Dale. Para arrancar tenemos el teléfono que es 451-69-17. El famoso 69. El famoso 69. 451-69-17. Así el que quiere anotar, ya anota, se lo guarda en el celu y cuando quiere, tuki, nos llama. Pega un llamadín. Para mandar un email, sí. Puedes escribir un correo a radionautafm@gmail.com. Oh, sí, y nuestra página es radionauta.com.ar. Para seguirnos, sin que sea obsesivo ni que tengamos que poner una perimetral, podés entrar a la página de Facebook Radionauta. Así es, y nuestro Twitter es radionautafm. Twitter. Aprovechen antes que privaticen todo, ¿sí? Manden todo, van a privatizar Gmail. Manden todo, vayan a Nini, compren todo lo que haya. Dale, dale, vayan, vayan, vayan. Bueno, quería hacer una acotación que en radionauta.com.ar, que es nuestra página, ahí tenemos nuestros programas antiguos y nos pueden escuchar online. Y ahí hay un clic que hacen en TuneIn, que también nos pueden escuchar de una manera más mejor. Algo que me impresionó mucho en las redes sociales, sobre todo en Facebook, con este tema del balotage, que vos me criticarás por esto que voy a decir, pero hay muchos capítulos de Los Simpsons que hacen referencia a nuestra situación actual. Sí, sí. Toda la sí. gente compartía cosas de Los Simpsons. Yo iba a poner para arrancar con algo, pero bueno, por ahí no se entiende mucho. Pero después vamos a compartir algunas cosas. Sí, vi. O sea, como que no es que lo dijeron Los Simpsons, pero le ponen cositas escritas. No, no, no. Videos de capítulos de Los Simpsons, como Flanders diciendo, estamos perdidos, estamos perdijillos, estamos perdijijijijijijillos. Sí, sí, sí. Eso es verdad. O muchas cosas, capítulos, que no voy a hacer alarde ahora. Es verdad. Sí, yo he visto cosas que la gente publicó. Y bueno, digo, claro, como que May Figueroa siempre te lo tengo que ver para hablar con vos de estas cosas. Claro, te voy a regalar un DVD con las temporadas. Joya. Te vas a pasar muy bien. Sí, me gusta Los Simpsons, pensé que voy a dedicarme a eso. Es muy bueno, y ahora es ya más está, que nunca. Ya estamos. Más que nunca nos tenemos que dedicar a ver Los Simpsons, así que bueno. No. ¿Qué día hoy, ¿Qué día? Lluvioso. Lluvioso, difícil de transitar la ciudad. Yo justo tuve que ir a Capital Federal hoy, así que fue un caos. ¿A qué fuiste, Capital? Después te cuento. Ah, lo bueno. Decimos fuera. No, una cosa de mi profesión. Ah, bien. Después sacar una muela. Fui a sacar una muela y volví. Así que es. No, pero bueno, viste, hoy es un día que está mejorando, va queriendo mejorar. Estaba anunciado lluvia, así que bueno, todo bien. Salió Mariano cantando en vivo y salió el sol. Salió el sol, se florecen las flores. Es demasiado redundante, ¿no? Es las un poco plantas. Redundante, pero está bien. Pero está bien. Bueno, no tenemos más música de fondo. Es como que Pablito se cansó. Ahí está, volvimos. Está pidiendo un tema. Está pidiendo algo. Bueno, ¿qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Es una canción. ¿Una canción? Sí. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y continuamos en Cumbia Masiva por Radio Nauta. Voy a seguir poniendo todo el tiempo. quiero que se baile en el barrio. No me importa si me para el comisario, voy a seguir poniendo todo el tiempo cumbia, porque para mí es necesario. Cumbia masiva. Economía es una economía capitalista, explotadora de mierda. No tiene nada que ver con la cumbia. Cumbia masiva. Economía sin vueltas. Bueno, estamos aquí en Cumbia masiva. Bueno. El programa de radio que no se pone la gorra. Así es. Queríamos saludar a primero Pablo Lima, porque ayer finalizó su programa Gladiador de la Cumbia. Saludarlo, abrazarlo. Esta radionauta lo saluda, lo despide, pero no es más que un hasta luego. Obviamente lo queremos seguir teniendo acá, pero bueno, está teniendo mucho éxito rotundo. El amor no entiende de tiempos. El amor no entiende de tiempos. Ya lo volveremos a ver. Lo vamos a volver a ver. Pero a quien todavía no hemos perdido, quien todavía sigue aquí y está en comunicación telefónica. Oh. Hola. Es para disimular, cómo se te nota el hombre. Estoy cansada de ser las víctimas. Ay, Mariano, ¿qué te pasa? Ponete barbijo, que me va a llegar hasta acá. Me pongo barbijo. Y ¿qué? Viste, quedé así después de la elección del domingo. Ay, qué horror. Mariano, tremendo. No levantas más. Tiene sentido que no haya podido remontar, querido. No. Está complicado. Está muy complicado, negro. ¿Cómo andan? Nosotras bárbaras. Sí, la verdad que no podemos decir nada. Se las escucha bárbara, la verdad que sí. Viste, Marian. Pero te llamamos... nos llamaste vos en realidad. Porque queremos claridad. Claridad, luz. Luz para nuestros ojos. Si queremos, bueno, primero, obviamente, contextualizar. Estamos el próximo 22 de noviembre. Vamos a ir a un balotaje donde hay que elegir a dos presidentes. Uno es Macri, el otro es Scioli. Una cosa que ya sabemos todos, pero para entrar en introducción. Y hay mucha gente, Mariano, que no sabe, además que hacer, otra gente que sí la tiene clara, sí, de cualquiera de los dos. Hay gente que quiere votar a ninguno, o quiere votar nulo, o quiere votar blanco, y no casa bien cómo es la movida. Y por ahí, bueno, podés dar cierta claridad en eso. Y después, bueno, cada uno, si quiere, acá en esta mesa, podemos plantear lo que cada uno va a hacer, o no sé, no, yo no voy a decir nada. Yo no voy a decir nada. Yo tampoco. Ustedes no van a decir nada por si las dudas. Por las dudas. ¿Sabés qué pasa, Mariano? ¿Qué pasa, Belén? Yo no me quiero quemar, y en segunda medida... te digo una data que viene circulando a partir del día de ayer y a partir del día de hoy, te la digo a vos, no se lo digo a nadie. Ajá. Aparentemente, lo digo acá y por ahí es cualquiera, pero viene circulando. Scioli se bajaría de su candidatura. ¿Scioli se bajaría? Es un rumor. A mí me lo dijiste vos por WhatsApp el otro día en un grupo. No, yo no fui. Yo me enteré por WhatsApp. No puede ser. Rumor. No puede ser. ¿Vos qué decís, Mariano? Te quedaste callado, Mariano. Es un suicidio político si se baja. Claro, no se puede. ¿Pero vos no te parece que suicidio político fue que se baje Randazzo también? No, pero no es lo mismo la instancia en la que está, boluda. Mira, antes de quemarse y de quedar, porque muchas posibilidades de que Macri gane, antes de perder y quedar quemado, tú te bajás. Yo no digo que vaya a ser posible, pero es un rumor que está sonado por aquí, por allá. Y habrá muchos gatos dando vueltas, por eso hay tanto rum. Está lleno de gatos. Está lleno de gatos. Pero Mariano, yo tengo una duda. Sí, dale. Si yo voy a votar el 22 por este balotaje, ¿qué pasa con nuestros votos? ¿Qué pasa con el voto en blanco? ¿Qué pasa con el voto nulo? Mirá. ¿Qué pasa si voto a Scioli? ¿Qué pasa si voto a Scioli? Si votás a Scioli, te cagamos patada. ¿Qué pasa si voto en blanco? ¿Ese voto va para Macri, va para Scioli, no va para ninguno, cuenta, no cuenta? ¿Va para el que va ganando? No, mira, a diferencia de otros momentos de los procesos electorales donde digamos, lo que importa son el reparto de los votos, digamos, de los votos afirmativos entre todos los candidatos que participan, y entonces, cuando hay votos en blanco, esos votos no se cuentan y los porcentajes que recibe cada uno tienden a aumentar, el reparto se modifica. En este caso, fíjate lo que dice el Código Electoral. El Código Electoral dice que en la segunda vuelta participan solamente las dos fórmulas más votadas y gana la que reciba más votos afirmativos válidamente emitidos. Eso dice la ley. Es decir, solamente le suma votos a un candidato cualquiera el que lo vota positivamente. Si vos votás en blanco, no le estás sumando votos a ningún candidato, ni estás favoreciendo a ningún candidato, ni perjudicando a ningún candidato. Y eso sería el voto en blanco. Claro, pero cualquier voto que no sea afirmativo, o sea, que no sea claro. A alguien, porque un voto en blanco es un voto afirmativo, pero no es a alguien. Es un voto... Y el voto nulo, y pasa lo mismo, digamos, cualquier voto que no sea uno de los dos candidatos no beneficia ni los perjudica, claramente. ¿Y cuál es la diferencia entonces? ¿No hay entre el voto en blanco y el voto en nulo? En este caso no hay ninguna diferencia. Porque es balotaje. La única significación puede ser, digamos, desde el punto de vista simbólico, digamos, gente, si vos después haces la cuenta, cuánta gente decidió votar en blanco sin no votar a nadie, el voto impugnado, viste vos, que pones una boleta de cualquier cosa, como se hizo en 2001, metían una peta de salame, qué sé yo, da cuenta de un repudio a los candidatos, a la elección, y ese tipo de cosas. Pero desde el punto de vista de quién va a ganar, concretamente no altera ni de ninguna manera el resultado. Lo que los dos candidatos hoy están tratando de hacer y tienen que hacer para ganar es conseguir más votos que el otro, nada más. Claro. Todo lo demás, o sea, no altera el resultado, no altera lo que ocurra con la votación. Claro. Y ustedes decían ahí Belén tiraba eso de que, perdón, de que Scioli tenía ganas de darse de baja. Y una posibilidad que a mí se me ocurría también, porque la ley electoral de esta lo permite, también se podría dar, que a Scioli le vendría mucho mejor en realidad que se dé de baja Zanini o que parezca un accidente. Porque la ley electoral permite, él podría, si Zanini se da de baja, no se lo reemplaza con nadie, no se lo puede reemplazar, y la elección se hace igual. En lo que hay, pero bueno, en la lógica de Sciolista, digamos, se saca un contrapeso kirchnerista que que claramente le está restando votos en un sector de la población que no quiere al kirchnerismo duro, tenémoslo. De la misma manera que ese sector de la población que votó claramente en contra de Aníbal Fernández en la elección a gobernador, hay un sector que también está votando no votó a favor de Scioli porque estaba, digamos, el kirchnerismo más sólido ahí adosado a la candidatura. Yo creo que es más probable eso, que Scioli trate de hacer eso que otra cosa, la verdad. Ahí justo googleé a Zanini y hay como diferentes notas que están como diciendo que podría dejar solo a Daniel Scioli, Zanini. ¿Viste? No. Yo creo que eso es, digo, es desde el punto de vista del resultado electoral a favor del kirchnerismo, digámoslo así, o del sciolismo, es mejor que renunciar. Para mí el problema es que si renuncia Scioli quedan... ¡Renuncie, Montonero Scioli! ¡Renuncie! Claro, es un poco eso. Si Scioli renuncia queda en el aire, pedaleando en el aire. Se termina la gobernación, todo el equipo, todo el aparato que Scioli armó para llegar a la presidencia de la nación queda en stand-by por 4 años. La verdad que... Y el kirchnerismo, digamos, en esta elección, este es un dato que hay que tomar en cuenta. A pesar del mal resultado, el kirchnerismo y en particular la Cámpora lograron tener una cantidad importante de diputados en el Congreso Nacional y van a estar por los próximos 4 años ahí, o sea, atrincherados en ese espacio. Sí. Esto no va a cambiar con el balotaje. Esto es un dato que hay que tomar en cuenta también para evaluar lo que puede pasar a partir del 10 de diciembre. No es que gana Scioli o gana Macri y tiene en los dos casos tiene la mayoría del Congreso a su favor, como es el caso de Cristina, por ejemplo, hasta claro. Hoy en día, ¿no? Hoy en día Cristina tiene mayoría en diputados y en senadores. Con el resultado electoral de hoy, el kirchnerismo no tiene mayoría en diputados, todavía tiene mayoría propia en senadores, pero de todas maneras el kirchnerismo sigue siendo la primera minoría en ambas cámaras. Es decir, no, digamos que el, si gana Macri, por ejemplo, Macri no tiene el Congreso a su favor, no podría aprobar ninguna ley a menos que el kirchnerismo esté dispuesto a darle lugar. Y Mariano, te hago una pregunta. Yo tengo, por ejemplo, muchos amigos kirchneristas. Sí. Sí, los tengo. ¿Qué voy a hacer? Y estamos todos igual. Están con ese fantasma de esto es culpa de la izquierda. ¿Qué lectura haces vos, que en las redes sociales también ha salido mucho y como que están culpando a la izquierda por esta derrota del kirchnerismo? Yo no sé, digamos, la verdad que es bastante, bastante ridículo, porque si uno mira, miremos el resultado, digamos, los datos del cambio de la cantidad de votantes entre las PASO, por ejemplo, y las elecciones definitivas. En ese movimiento, el sionismo solamente... recordemos que el socialismo perdió votos de las PAS, perdió porcentaje de las PASO a la elección definitiva, 2 puntos perdió más o menos. Y sobre todo, ganó muy poquitos votos en esa transición, ganó solamente más o menos 300.000 votos entre la PASO y la elección final. Y el macrismo pasó de 6.800.000 votos a 8.300.000, ganó más de 2 millones de votos. 2 millones de votos que ganó el macrismo, que no son votos, obviamente, de la izquierda. El sionismo lo que no pudo lograr es crear una mayoría consistente que le permitiera ganar con más holgura, por varios motivos. Un motivo, algo que tenían que analizar los kirchneristas, es qué pasó con el 54% de los votos que tenían hace 4 años. ¿Dónde los perdieron? Eso claramente no fue culpa de la izquierda. La izquierda, en términos porcentuales y en términos de votos, de cantidad de votos, tiene más o menos, poco más, poco menos, la misma cantidad. Alrededor de 1 millón de votos. No mucho más ni mucho menos. Claro. Y el porcentaje es similar. 3% de los votos, 3.5%. Creo que en 2011 fue un poquito menos del 3%. O sea, sí, que no es que la izquierda ahí jugó un rol central desde el punto de vista de la elección, restándole votos al kirchnerismo o algo por el estilo. Lo que hubo, sí, es claramente es una pérdida, una fuga de votos del kirchnerismo desde el 2011 hasta ahora, hacia otros actores, en particular hacia Massa, pero también hacia el sector de Macri. Y en el pasaje de las PASO, digo, hasta la elección definitiva, la verdad que el sionismo lo que hizo fue restar votos a lo loco. Y ahí la culpa es de ellos por haber puesto, en parte, por haber puesto, por ejemplo, haber metido a Aníbal Fernández en la interna de la provincia de Buenos Aires. Claro. Claramente un candidato nefasto, digamos, nefasto desde todo punto de vista, pero nadie se le hubiera ocurrido hace 3 meses que Vidal podía ganar la elección. Era una persona que nunca había participado en una elección en la provincia, era poco conocida en la provincia y sin embargo le ganó a Aníbal Fernández, que es un tipo con mucho más conocimiento, pero claramente con mucha más imagen negativa. Esa es una decisión que tomó el gobierno nacional, que tomó el kirchnerismo. Lo mismo que la decisión del kirchnerismo, de los sectores del kirchnerismo que cuestionan a la izquierda, en realidad son los que permitieron que Scioli fuera candidato del kirchnerismo. Porque lo permitieron, ¿por qué? Porque aceptaron que Cristina Fernández dijera que se tenía que bajar Randazzo, por ejemplo, que era supuestamente su candidato. Sí. Si ellos querían sostener el candidato propio, lo tenían que haber sostenido en la interna abierta o haberse presentado por afuera. Si querían defender esa candidatura propia, se le echan la culpa a la izquierda, que la verdad que tuvo una buena performance para su historia, pero no hizo una tremenda elección. No rompió récords. ¿Cómo? No rompió récords la izquierda. No rompió grande, no. Rompió su propio récord en relación a hace 4 años, pero no mucho más, la verdad. Le echan a la izquierda, digamos, en general, las culpas por varias decisiones, digamos, de tipo electoral, en principio, que tomó el kirchnerismo, ponerlo a Aníbal Fernández, bajarlo a Randazzo, apoyar a Scioli, la verdad es esa. Y no pueden, digamos, me parece que no tiene mucho sentido seguir tirándole, cargando las tintas sobre la izquierda por el resultado de una estrategia electoral claramente equivocada en el marco de esta elección. Si hoy estamos eligiendo, y eligiendo es un decir, entre Macri y Scioli, la verdad que no es que es culpa del gobierno. Claro. 12 años de kirchnerismo con el aparato del Estado, con todo el poder del Estado, no pudieron, como se usa mucho ahora la palabra, no empoderar al pueblo para que el pueblo tuviera las condiciones para pensar, para pedir otra cosa. No han podido y no han querido. No han podido, no han querido. He hablado con muchos kirchneristas que también te dicen, no, la verdad que no, no supimos construir una imagen. Tenían un candidato, tenían una forma, pero no lo quisieron. No, veían que la mano no venía por ahí. Y tampoco esto de, creo que no hay que subestimar a los que votaron, ¿no? Claro. No hay que subestimarlos y decir esto, lo otro. También el voto a Macri es un voto en contra del gobierno actual. Es un voto como en caliente, un voto anti esto. Entonces lo que se baraja de los otros candidatos presidenciales, bueno, más allá del Caño, que ya me va a votar en blanco, ¿no? Pero Massa, Stolbizer, muchos ya se proclaman diciendo, no se la juegan, pero dicen, no hay que votar la continuidad, mejor hay que votar el cambio. Te la dejan, obviamente, servida. No lo dicen, pero la vienen diciendo. Y todos los peronistas que se corrieron, que no querían votar a Scioli, que votaron a Massa, es muy probable, en la mayoría de su porcentaje, que voten a Macri, en voto en contra, digamos. Y eso es probable. Lo que también está, yo justo ayer creo que lo escuché un rato, estaba en la televisión Massa, y lo que se nota es que está jugando con justamente, vos decías que Scioli se está por bajar. Y me parece que, y ayer el discurso de Massa era presionar a Scioli para que se jugara, y justamente, por ejemplo, lo corriera Zanini. O, por ejemplo, un amigo que está en México decía que a él le parecía que una jugada que a favor de, que permitiría abrir el juego, abrir la elección para Scioli, sería, por ejemplo, poner en el asador, digamos, la figura de Vudú, digamos. Algo que el gobierno, viste, el gobierno ha protegido a Vudú, que es un tipo que está procesado, bueno, sí, que tiene todas... Está jugado. Tiene todas las causas judiciales encima. Y en la discusión que daba Massa, digamos, en los puntos programáticos que plantea, en general Scioli y Macri van a decir que están de acuerdo con todo, aunque después no lo hagan, eso no importa, digamos, pero dicen reducir, viste, el impuesto a las ganancias, ahora todos están con que quieren reducir el impuesto a los salarios, digamos, y cuestiones por el estilo. En eso van a estar todos de acuerdo, pero en la cuestión, decía este amigo, de la corrupción, es un punto donde el macrismo, el kirchnerismo, que es la fuerza en el gobierno, no ha mostrado, digamos, no ha mostrado nada favorable. Y este amigo decía esto, digamos, si tiran ahí, lo tiran a la vía del tren, digamos, a Vudú, digamos, despegándose de él, eso le podría llegar a sumar votos, digamos, a Scioli. Pero no, y por eso digo, pero eso es para Scioli pegar un salto cualitativo muy importante. Difícilmente lo vaya a hacer. Claro. Hoy Cristina hacía una convocatoria a las organizaciones ahí en Capital. Ahora a la tarde creo que iba a hablar, ¿no? A la tarde, sí, iba a hablar. A ver qué dice. Iba a tirar ahí línea para su militancia. Y ahí, viste, está poco claro qué es lo que quieren hacer, si quieren, digamos, si el kirchnerismo duro, Cristina Fernández en particular, prefiere que gane Macri y ella volver, digamos, como la lucha y vuelve, digamos, de la lucha contra el macrismo después de 4 años, o hace el esfuerzo porque el kirchnerismo como fuerza política más amplia permanezca en el poder en el Estado, digamos, y no pierda esta elección. Hay que ver qué evaluación están haciendo de lo que les conviene a ellos como fuerza, como fracción dentro de un espacio político más amplio, ¿no? Eso es lo que vaya uno a saber, lo que están evaluando. Esto se va a ir leyendo en estos días. Y después, bueno, viste, hay que ir viendo cómo van jugando los distintos actores. Y ahí ya, bueno, por eso ustedes decían, Margarita Stolbizer ya dijo que ella apoyaría a Macri. Pero Victoria Donda, del mismo espacio político, dijo que no lo va a apoyar a Macri. Uh-huh. Después, bueno, Massa está ahí, que tiene un 22% de los votos, está ahí jugando, viste, que está, como dice la gata Flora, digamos, que va y va y viene, digamos, no se sabe qué quiere hacer. Está hecho un gatito. Claro, está en esa, viste, está ahí, que el está jugando, que se acerca a uno, se acerca al otro, pero no se juega. También que no le conviene jugarse, digamos, porque está en esa tónica de los votos no son míos, son del pueblo, pero, viste, están ahí negociando, algo están negociando. Vos que estás ahí, votalo a Macri, dice. Claro, están jugando con esa. Y, qué sé yo, el otro día ahí escuchaba, por ejemplo, en Rosario del Frade, salió a decir que ellos plantea votar a Macri, por ejemplo. El Frade, que es una fuerza, digamos, un frente opositor al kirchnerismo, pero sí, está planteando votar a Macri. Dentro del Frade, ¿en serio? ¿En serio? Busquen ahí las notas que han circulado, entrevistas. No lo puedo creer. Que han circulado en estos días. Pero es de izquierda, ¿o no? Bueno, sí, centro izquierda, digamos. Claramente en la elección en Rosario, digamos, no, ellos hicieron una elección digna, qué sé yo. Pero sí, bueno, ellos bien. Planteaban, él está planteando que es que estratégico, que tácticamente es importante votarlo a Scioli ahora. Ah, Scioli, dijiste Scioli, Macri. Perdón, dije Macri. Ah, no, bueno, no. Boludo, nada que ver. No, perdón. No sé si nada que ver, pero bueno. No, claro, ya, Macri demasiado. Claro, yo dije, ¿what? No, Macri no, Scioli. Bueno, okay. Mariano, acá Sebastián está haciendo esa seña que es un círculo con el dedito, ¿viste? Como diciendo, dale. Vayámonos, listo. Mariano, gracias por llamarnos. Extrañamos tus bicochitos. No, gracias a ustedes por invitarme, por tenerme presente. Y estaré hoy, haré lo posible por volver a la brevedad. Escuchá, Mariano, cualquier cosa, si gana Macri, la mancha de Rolando se va a vivir a México. Ya anunciaron. Bueno, le podemos decir que nos puede decir que después está bueno tener gente conocida en otros países. Después, así que... No sé si somos amigos de los de la mancha, Rolando, pero... No sé. Son kirchneristas, bueno. Ellos también. Ellos tocan la guitarra con vudú. Ahí por eso. Capaz que vudú se puede exiliar allá. Ojalá. Dios quiera. Dios te oiga, querido. Dios nos oiga a todos, por favor. Bueno, Mariano, que te mejores mucho y nos gustó mucho tu panorama político. Fuiste muy interesante. Acá las ¿cómo se llama? Las oyentas que tenemos dice que sos muy claro, muy interesante. Bueno, voy a hablar más de política y menos de economía, me parece, en las próximas semanas. Te queremos, Mariano. Es todo lo mismo, Mariano. Es todo lo mismo, es verdad. La política, la economía es política condensada. Ah. Y con esta frase de Mariano Feri nos retiramos del segundo bloque de Cumbia Masiva y vamos a escuchar un tema para descontracturar y mover las nalgas. Me desperté y encontré una carta diciendo adiós. Y la mitad de nuestra medalla del corazón. Pocas palabras para decirme que me dejas. Las necesarias para partirme la vida en dos. Adiós. Y la mitad de nuestra medalla del corazón. Pocas palabras para decirme que me dejabas. Las necesarias para partirme la vida en dos. Y como un loco desesperado buscándote, grité tu nombre por los lugares que te besé. Me asombro como fantasmas, los vi abrazados. Amigo falso y tú mi amada mujer infiel. Amigo falso, mujer infiel. Qué par de pájaros que encontré. Él era el lobo, piel de cordero. Ella era el diablo hecho mujer. Amigo falso, mujer infiel. Qué par de pájaros que encontré. Él era el lobo, piel de cordero. Ese era el diablo hecho mujer. Diciendo adiós y la mitad de nuestra medalla del corazón. Pocas palabras para decirme que me dejas. Las necesarias para partirme la vida en dos. Y como un loco desesperado buscándote, grité tu nombre por los lugares que te besé. Me asombro como fantasmas, los vi abrazados.

una vuelta, se viene otra más. Bailemos la cumbia del balotage. Demos una vuelta, se viene otra más. Bailemos la cumbia del balotage. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. La segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. Y la segunda vuelta pronto llegará. Ganará quien mueva más de la mitad. Mamá. Muy buena cumbia del balotage para bailarla el domingo 22 de noviembre. Vamos a verla. Cachala, cachara, gata. Bueno, queríamos enmarcarla, como este es un programa que no se pone la gorra, queríamos bailar la cumbia del balotage. Así que bueno, Negri, es terrible. Este panorama. ¿Cómo has prendido el aire? A mí me saco el campero porque hace ruido cuando hablo, pero yo tengo frío. Yo no lo prendí. Ah. Pero igual no me parece mal, ¿eh? ¿Y a vos te gusta estar fresquita? Fresca, qué fresquita. Algo fresco, una limonada, una pomelo, alguien que me alcance, por favor. Bueno, como veníamos comunicando, nosotros siempre tenemos una sección de noticias más importantes que este balotage. Son ¿a quién importa? Importantes, son noticias que hay que saber. Y esta noticia la va a romper. Decímelo. ¿Con cuál querés empezar? Que me pensé que ibas a ser vos la que... No, pensé que vos estabas decidiendo. No. Empieza vos. Yo te empiezo, sigo. Hay un personaje muy conocido en las redes. Sí. Voy a tirar pistas porque vos recién me dijiste que no diga todo. Ahí va. Estoy cumpliendo me tus gusta, órdenes. Me gusta. Un personaje muy conocido en las redes sociales y en YouTube. No es un youtuber, pero es conocido en YouTube. Fue detenido en Miami por violencia de género. Hijo de su madre. Hijo sano del patriarcado. Pero quiero que adivines quién es. Yo voy a tirar pistas. A ver, decime. Hombre, obvio. Hombre, bien. Obvio, les encanta hacer violencia de género. ¿Es argentino? No es argentino. No es argentino, bien. Es cubano. Yo me enteré que era cubano, de todas formas, cuando leí la nota. Si tenemos gente que nos está visitando, por eso nos estábamos desconcentrando. Hola, y no los conozco. Son chicos de una escuela, aparentemente. Hola. Sí, tiene uniforme. Estamos dando la noticia que hubo un personaje muy conocido en YouTube que fue detenido en Miami por violencia de género. Tienen que adivinar las chicas y los chicos que han venido de la escuela 75 del Loma del Mirador. Lo digo en tono gracioso porque el personaje es gracioso, pero no es nada gracioso. No hay chiste esto. Es un cubano. Yo me di cuenta que era cubano cuando leí la nota. Flaco. ¿Dijiste que era cantante? Es cantante. Bien. Flaco como un animal. ¿Como una jirafa? Un animal le dio su nombre. ¿Un animal de dónde? ¿Lo ¿Terrestre digo, no lo digo? O...? Ah, no lo sé. Ah, no, acuático. Bien. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo, no me sale, no sé. El violento. El violento de la semana. El hijo sano del patriarcado. Ese personaje siniestro es Peter Languila. Nah. Peter Languila, que se hizo famoso a través de YouTube por la pegadiza canción que suma más de 1 millón de visualizaciones. Este es el baile de Peter Languila, Nunca la escuché, o sea, la escuché creo que una vez hace mucho tiempo. Yo tenía un primo que le decían que era muy parecido a Peter Languila. ¡Qué horror! Yo terminando el video no se parece para nada, pero viste que los nenes son malos. Ay, pobre, ¿que era nenito tu primo? Más o menos. Más joven, ¿hace cuánto salió Peter Languila? Qué sé yo, un año o dos. ¿Sí? Yo pensé que más. Bueno, la cuestión que ahora está preso en Miami. ¡Bien! Fue arrestado en realidad en Miami. Él pagó la fianza, pero así todo tiene un aviso de restricción. Sí. Y no puede ver ni a sus hijos ni a su mujer. Bien hecho. Que no es suya. Fuera, go home. Go home, Peter Languila, así que se la remandó. Es un hijo sano violento. Es muy... misógino. Ese video es muy raro donde ellos ponen las manos a los costados y mueven como que mueven el trasero nada más. Sí, y él es muy delgado. Él es muy delgado. Él sí que no comió anguila, nada. Es flaquito porque vivía en Cuba. Ahí la gente estaba queriendo adivinar. Me habían dicho Ricardo Arjona. No, podría serlo. Podría pero haber no. sido. La sí, justicia sí. no es tan buena. Así que dijeron anguila, se desesperaron. Se desesperó una oyenta, estaba desesperada por, bueno, le podríamos dar un premio porque está totalmente desesperada. No tenemos ninguno, vamos no. un abrazo. Un abrazo grande. Buenos deseos. Unos mates. unos mateicos. Y seguimos con estas noticias. La verdad que me dejaste impactada, Kimé, con esto que me acabas de decir el Peter Languil. Igual tampoco es que me sorprende porque es hombre. Es así hombre. Que básicamente, contame más, Kimé. Acá hay una... si querés te la tiro yo. Es información muy importante, tratarla con cuidado porque esta sección es exclusiva. Es muy difícil lo que estoy por decir. Atención, atención, atención. Atención con lo que voy a decir, porque algo que voy a comentar ahora produce calvicie. Algo que nos da placer. ¿Sabés que a mí se me estuvo cayendo un poco el pelo esta semana? Vos últimamente te estás quedando pelada. Y no sé por qué. ¿Qué es lo que produce calvicie? Un estudio universitario dio como resultado que los hombres solamente, dice. Puede ser que igual esté asociado a... Decímelo. Se me está cayendo el pelo, el otro día me bañé, me peiné y se me está cayendo ahora. Está todo pelada. Se me está cayendo el pelo, pero automáticamente. Pero escúchame esta cosa. Un estudio universitario dio como resultado que los hombres que más de una vez por día terminan quedándose calvos. ¿Los hombres que comen queso? No. ¿Los hombres que le pegan a las mujeres? No, todavía no pasó. ¿Los hombres que bailan afro? No. ¿Que escriben poemas? Que cantan canciones. No, tampoco. No sé, Belén, decímelo. Atención, masturbarse en exceso produce calvicie. No puedo creerlo, hay cannabis. Mentira, mentira, mentira de la iglesia. Es muy mentira esto, claramente, pues ya habría más de la población pelada, estaríamos todos en el desde horno. Desde la adolescencia. Científicos de la prestigiosa Universidad de Exeter. Nunca sabemos si existe esa universidad, pero nosotros en lanoticiabizarra.com.ar le creemos. Ni siquiera sabemos si existen los países de donde son las noticias. No, tampoco. Pero científicos de la prestigiosa Universidad de Exeter, que investigaban los orígenes hereditarios de la calvicie, decidieron realizar un estudio paralelo para determinar si la herencia, si a la herencia se suman razones de índole psicosocial. A la agudización de esta terrible enfermedad. Y bueno, dice que la calvicie es una enfermedad. Es una enfermedad. O la masturbación. ¿Cuál es y esto? Y depende de qué te lo provoque, supongo, ¿no? Sí, pero bueno, que pingue pan. Pero la calvicie es una cuestión de nada, que el pelo se cae. Suena tremendo, con ese ritmo loco. Che, Mariano se está quedando pelado, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Por eso está ocupado, no viene. ¡Picarón! Así es, sí. Para ellos encararon, bueno, dijeron, vamos a sondear esto entre el profesorado, el alumnado universitario y los habitantes de las poblaciones cercanas. Que separen los más pajeros, dijeron. Acá estamos. Pelados. Oh, no, por la cara. Bueno, vení al estudio. Vos, vení. Todos ellos de género masculino, obviamente. No sé por qué recalca esto. Quieren exclusividad todo el tiempo. No, ¿sabes qué? Me parece que acá en la noticia consideran que las mujeres se masturban. Puede ser. Me da esa sensación, ¿no? Me gusta que hagamos este análisis. Sí, estaba muy, muy profundo fue. Y entre otros, intensamente astutos, descubrieron que el 87% de los calvos consultados... 238 casos. Sí. Se habían masturbado más de una vez al día entre los 13 y los 25 años. ¡Pero obvio! En esa edad, mirá, a los 13, ¿sabés cómo te masturbas? Mirá, todo el día. Tenés un ranking de 25 por... Chau. Las 25 horas del día. Está muy bien, que dejen a la gente ser libre. Acá dice, aunque no descubrieron certeramente el vínculo entre el onanismo y calvicie. ¿Qué es el onanismo? No sé. Bueno, mientras vos seguís leyendo, yo lo googleo. Cosa a la que están abocados, los científicos creen que posiblemente entre en juego aquí la producción de testosterona. La deducción se basa en estudios realizados en 2012 por médicos especialistas en, obviamente, Estados Unidos. ¿El onanismo o la masturbación? Dice, según los sexólogos, la masturbación excesiva hace que la testosterona... que es una hormona esteroide de los hombres, se convierta en dihidrosterona. Y eso sobrecarga... eso dice que sobrecarga el organismo debilitando el folículo piloso. No, te dejan vivir, ni hacerte la paja tranquila. Pero escúchame, qué mejor ser pelado y feliz. Claro, que un pelo largo, amargo, claro. Que no conoce su cuerpo. Si no te conoces vos misma, no te conoce nadie. Ya lo dijo Marcela Lagarde en su libro, que lo recomendamos mucho. Así Claves es. Para mis socias de la vida, hay que conocerse una misma, hay que quererse una misma. Un compromiso, un contrato con una misma para saber amar. Así es, Kimei. Así que, querida, si estás en tu casa, lávate las manitos, apagá la luz... Y ya sabes lo que tenés que hacer. Y prendés las luces de boliche y comprate una buena peluca. ¡Que arranca! Total, los implantes ahora cada vez van a ser más baratos. Está todo. Que mientras va avanzando la tecnología se vuelve más barato, ¿verdad? Un MP3 te sale, no sé, 60 pesos. 30 centavos, sí. Un implante capilar dentro más o menos 10 años. Dicen que aproximadamente el valor va a ser de 30 centavos por cabello. Bueno. Seguimos en nuestra ronda de noticias de las que tenemos que saber, de las que hay que conocer. Y en este caso, Kimei, te dejo la palabra a vos. Pánico en Pinamar. No, ¿qué pasó? No, ¿vos querías otra? No. ¿Qué pasó, gordo, en Pinamar? Pánico en Pinamar. Oh, gordo, tipo Shabram, tipo, ¿qué pasó? Un hombre que ataca casas con una motosierra. ¿Cómo que ataca casas? Tipo que entra a tu casa y te corta los árboles. Tipo película de terror, corte. Tipo Jason. Corte. Ay, mire. Se está... ¿No será? Pará. Pará, gorda. ¿No será el jardinero? Pará, gorda. Por eso nos contratamos un hombre que es jardinero que va a venir a cortar acá el césped, que va a cortar el jardinero nuestro es morollo. Y es el que tiene capucha, el otro también. Y una máscara. ¿Por qué tiene una máscara? Un grupo de vecinos de Pinamar denuncian ser víctimas de un hombre de unos 40 años que tendría sus facultades mentales alteradas y hace destrozos en la zona. Lo filmaron y piden justicia, que se haga algo. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Por el chabón de la motosierra! Nada, nosotros votamos a Macri porque vemos que algo se haga con ese tipo que nos está cortando todos los árboles con la motosierra. Tipo, o sea, yo tengo un roble mal que mal hace un montón de años y el tipo me lo tira. ¿Qué pasa con esto? Según denuncia Parini, que es uno de los vecinos de Pinamar que está disgustado con el asunto, es una persona... Ah, no, Parini es el loquito, perdón. No, uno de los vecinos damnificados. No, pero yo estoy leyendo la otra parte. Ah, listo, ok. Es una persona enferma y que inclusive estuvo internada, pero volvió hace unos años y hostiga en toda la zona. Igual te digo... La gente de Palermo, no, ¿de dónde era Pinamar? Pinamar. Quizás un poco se lo merezca, pero ¿sabes qué? Salir de tu casa. No. 3 de la mañana y aparece un loquito con una motosierra. Es un bastante peligroso. ¿Será la justicia divina, la justicia popular? Dice que le estuvo realizando cortes verticales a las puertas de los domicilios. ¡Ay, me encanta! ¡Es una locura! A lo que se suman otros hechos violentos y los cortes indiscriminados de árboles que caen sobre las viviendas. Me imagino. ¡Qué locura se debe estar viviendo en ese barrio! Me imagino esa zona, ¿viste? Como de lo único que se hablará es de lo que tiene la motosierra. El loco de la motosierra. Pero no es el loco que va por la calle, bueno. No, tiene una motosierra en la mano, loco. Banen un poco. te hace tajos en tus puertas. No, es claramente una película de terror. Hoy leí una noticia que en Lomas del Mirador robaron un banco disfrazados de payasos. Estábamos todos volviendo como para... La gente no sabe qué hacer, hace cualquier cosa. La gente está de loco. Claro, terminaron de hacer ¡tarán! Te sacamos 2 millones de pesos. Qué bueno, mira, Abel, no sabía esa noticia. Me gusta que improvises esas noticias. Sí, soy... Vos que sos muy de la noticia improvisada. Soy tan de la noticia improvisada. Te tiro. Es más, la inventé. Acabo de inventar. Acabo de inventar una noticia. Así que bueno, esto fue lo que está ocurriendo. Y creo que nos queda la última noticia del día para ir cerrando este no sé cuánto bloque. Tercer bloque. Pero se viene un hermoso lugar... donde vamos a irnos a vivir, pase lo que pase. Los sueños se cumplen, uno tiene esperanzas, uno cree que todo puede volver a la normalidad. Cuando te dicen que va a abrir una kermés de sabores, algo que te va a hacer cambiar tu vida en Chubut. ¿Y qué es eso? ¡Morfilandia! Morfilandia es para ti. Para ti. Morfilandia es para ti. ¡Y para mí! ¿Qué es Morfilandia, Belén? Se me acaba de poner en blanco toda la computadora. Pero te lo cuento yo. Esta kermés de sabores que se realizará el próximo 14 y 15 de noviembre en una hermosa chacra sobre la costa del río Chubut. Tendrá juegos, música en vivo con invitados especiales como Leo García. Ay, sí. Un gran mercado de productos regionales y puestos de comida donde se podrán probar las especialidades de cocineros locales y de Buenos Aires. ¡Me muero! A ver, ¿quiénes van a estar ahí? Contame todo. Mira, te cuento. Entre ellos estarán Hermán Gipponi. Gipponi. No es Gipi. Mejor cocinero argentino 2013. No ganó el MasterChef, pero mucha gente asegura que es el mejor cocinero de la Argentina. Lo importante de este evento es que va a haber mucha gente, yo tengo muchas amigas, incluidas vos, obviamente, a la cabeza, que les gusta mucho comer. Sí, yo tengo pasaje ya, en avión. Ya tenés el pasaje. Me gusta el nombre que pusieron. Morfinlandia, me parece Morfinlandia perfecto. Morfinlandia es genial. Porque últimamente a las cosas gourmet o de comida le están poniendo tipo nombres muy tops. Incluso acá en City Bell se hizo una feria y le pusieron tipo Paprika, Prupruki, ¿viste? Claro. Ya no me acuerdo el nombre. Pero todo bien top y te va toda la gente de City Bell, tipo gordo, a comer. Y acá Morfinlandia te llama otra cosa, ¿me entendés? Y lo que tiene te otra digo. Convocatoria. Tiene otra convocatoria. Vos decís, bueno, este es mi lugar en el mundo, aquí voy a poder quedarme a vivir. Digo, pare, no se vaya nadie, que esto no dure dos días nada más. Esto tiene que ser toda la vida. Un país. Un país. Un estado separatista. Que dentro de Chubut se pueden recortar. El Chubut. Digo, es un predio de 10.000 metros cuadrados junto a una laguna entre árboles frutales, pavos reales, gansos, chivas, ovejas, caballos. Todo para y comer. Más. Todo para ahí los matas y te lo vas en la parrilla en el momento. Agarras un gallo así y le pegas un mordisco. Claro. Este quiero, comida. Este mátame, mátame este. Bueno, y la kermés contará con puestos de comida, panadería, pastelería, bebidas naturales, vinos y cervezos, etcétera. Qué hermoso. Bueno, va a ser una gran orgía culinaria, así que hay que ir preparando la mochilita. Sacar pasajes para Chubut porque dentro de poco vamos a estar allá comiéndonos todos en Morfinlandia. Si te parece bien, Kimei, cerramos este cuadro de noticias de las importantes, de las que hay que saber. Y vamos a un tema musical porque tenemos invitados, hombres, qué bueno, varones, en el día de hoy. Así que, ¿seguimos? Por favor. Vamos. Me debió un 25. Entre los corazones deshumanizados, cualquier camino es mejor. Y no querés pensar que el mundo gira igual, aunque te aturdas con tu propia voz. Propia voz. Hacia mi barrio, ustedes le dicen villa, bueno entonces soy villero, hombre vamos a hacer la lisa. Aquí estoy, este soy yo, este le canto para la gente que se me agrandó. Estoy seguro, le prometo que si estoy acá, estoy seguro muchas cuentas vamos a arreglar. Yo no tengo la fama de un gavilán, tampoco la plata para fanfarronear. Sé quiénes son aquellos que me critico y estoy seguro que este tema ya le recabió. Doy un paso al frente, si hay que cantar. Pensamiento más maduro te hace caminar. De seguro que ayer me pude equivocar. Y estoy seguro que a cualquiera le puede pasar. La policía ya se me tiene que ir retirando. Mi banda de solita se está controlando. Que se vayan el político y su promoción. Que para lo menos alcanza la comida en un bolsón. De la villa soy, que tienen algún problema para decírtelo. Que no hace falta cosa obscena hacia mi barrio. Ustedes le dicen villa, bueno entonces soy villero. Hombre, vamos a hacer la lisa. De la villa soy, que tienen algún problema pa' decírtelo. Que no hace falta cosa obscena de mi barrio. Soy 100% corazón y hago mi expresión en callejera educación. Pongan atención los abusadores, que llegó su cuco, vean cómo corren. No soy un justiciero como Superman, y aunque me vengan de atrás no me duran un ran. Policías y soldados, guarden su pistola. Los dije buen mensaje, acaso no fui claro. Se lo digo una vez más y lo digo ahora mismo. La cosa no es así, así que salgan de la abismo. No quiero ver más sangre derramada aquí en mi tierra. Cuando va a ser el bendito día que me entiendan que no todos los callejeros

en Cumbia Masiva, este programa de Cumbia Economía, de este día jueves soleado, pero tenemos invitados, como prometimos, hombres, varones, aquí en nuestro piso de la radio. Bienvenidos el colectivo de varones antipatriarcales aquí a Cumbia Masiva. ¿Cómo les va, chicos? Hola, chicas, gracias por invitarnos. Bueno, yo soy Julián. Yo soy Damián. Hola, yo soy Manuel. Les hago una pregunta, ¿por qué se hacen los serios? Los tienen, estaban diciendo un montón de cosas. Estamos en la radio y bueno, nos gusta hacernos los locos. Muy tímidos. Hola, yo soy Julián de la Escuela 23. Sí, un saludo especial a Olga, que está re bueno y lo amo. Que se pongan más pegaditos al micrófono. Aún más. Con más fuerza hablen. Ah, Belén, no, Belén. Ah, Belén, Belén. Yo. Belén, 3 años de programa y ya no saben cómo hablar. Bueno, hay que agrandarse un poquito, querida. Hay que agrandarse. Cuéntenos quiénes son, además de Julián, de sus nombres, de Damián. Yo quiero saber más específicamente, ahí va. ¿No? Ahí te escucho, sí. ¿Qué es el colectivo de varones antipatriarcales? O sea, ¿de qué consta? Nosotras por ahí lo conocemos, pero hay mucha gente que no. ¿De qué consta el colectivo de varones antipatriarcales? ¿Y dónde se encuentra? O sea, si están solo en La Plata, si están en otro lugar. Eso queremos que nos comenten acá los chicos que han venido aquí. Bueno, primero que nada, les re agradecemos a ustedes por habernos invitado a esta producción que siempre nos mima mucho. Y... Fíjate, dale, loquito, te hace el sonso. El colectivo Varones Antipatriarcales es un colectivo de militancia de género que empezó hace 5 años, 6 en el 2009, acá en La Plata, y que básicamente se propone cuestionar los privilegios y el poder que el varón tiene en esta sociedad que entendemos que es patriarcal, que tiene una estructura patriarcal, y lo que proponemos es eso, unirnos de alguna manera a la lucha feminista desde el lugar de varones, cuestionando justamente esa identidad que tenemos. Y bueno, y hacemos empezamos haciendo talleres. Después el colectivo se fue expandiendo a lo largo del país. Ya hay colectivo de varones antipatriarcales en Cava, en Mendoza, en Córdoba, en Santa Fe, donde fue el último encuentro nacional de colectivos de varones. Y nada, estamos ahí en la lucha, digamos, encontrándonos en la calle con las compañeras y tratando de encontrar un lugar también, ¿no? Que un lugar en la lucha, qué lugar tenemos como varones, que siempre detentamos el poder y hablamos desde nuestro lugar de objetividad, qué lugar buscando tenemos en la lucha feminista. ¿Qué pasó cuando dijeron, mamá, papá, soy un varón antipatriarcal? Fue la segunda salida del closet, para mí sí. Ser un varón antipatriarcal, no creo, como dice Damián, no tendría que ser tanto salir del closet, es más una actitud. O sea, hay una actitud con la que se llega, como el estilo. ¿Entendés? ¿El estilo de qué? ¿Un estilo de, el estilo de ser varón? De dejar ciertas prácticas muy marcadas que tienen los varones y empezar a reconocerse de otras formas en la sociedad. Tratar de dejar de ser varón sería como la consigna primera. Más allá de que nos llamamos varones antipatriarcales, el antipatriarcal nos ayuda a encontrar otra forma de ser varón, de militar en la sociedad y transitar la sociedad. Impecable. Y lo que yo quería saber era, o sea, este encuentro... veníamos tan bien. Se nos cayó con un varón antipatriarcal, se acaba de desmayar. Se acaba de desmayar. Ahí lo están levantando entre todos. Sebastián, venía a buscarlo. Dale. Mirá de lo para... que está hecho. ¿De qué está hecho? Sebastián no para de levantar gente que se desmaya hoy. Están todos, pasa que con el tema del balotage, la gente está alterada, no sabe qué pasa, va a pasar con su vida, y acá los chabones también se desmayan, están como colapsados. Hace poco entonces contaban que fue el encuentro de varones antipatriarcales, que coincidió también ahí con el encuentro de mujeres en Santa Fe. Cuéntenos un poco cómo fue eso y si han participado varones, por ejemplo, si han ido varones de otros países. qué talleres estuvieron, cómo vieron la convocatoria, porque el año pasado fue La Plata, bueno, cómo la vieron ahora en Santa Fe. Quiero que cuenten un poco sobre esa movida. Bueno, primero fue en Rosario, Santa Fe, Rosario, la provincia de Santa Fe. No me corrijas, ¿eh? Pero para que se sepa bien. Estamos en un medio de comunicación, hay que decir las cosas bien. Sí. La convocatoria fue muy buena porque hubo muchos varones autoconvocados. Fue el primer encuentro de muchísimos, para los que ya tenemos hasta 3 encuentros como yo. Fue muy bueno. Hubo muy buenos talleres, especialmente los talleres que hicimos con los compañeros de acá de La Plata. Nos ayudaron mucho a conectar entre nosotros, que es lo que se fue a buscar al encuentro. Se hacen gestos entre ellos. Chicos, hablen, no callen para siempre. Okay, quiero ver si le doy la palabra a otro, sigo hablando yo, como yo, pero... Bueno, coordinen. No, te parecen colectivas. Bueno, me echamos. ¿Qué más me preguntaste? Es que no me acuerdo. Bueno, viene muy lenta esta entrevista. No me acuerdo yo tampoco. No, te pregunté, bueno, cómo había sido la convocatoria, de qué trataban, por ejemplo, los talleres. Por ejemplo, debe haber ahí algún varón escuchándonos que tiene ganas de sumarse al próximo. Entonces, bueno, ¿cómo es esto? ¿De qué se habla en estos encuentros de varones antipatriarcales? ¿De qué charlaron? ¿De qué se trata? ¿Quién sabe? Haya uno pronto. Y mira, es un rejunte de putos esto, así que es puro mariconeo y ver cómo mariconear al resto, básicamente. Pero si no soy puto, ¿puedo ir? Sí, esa es la gracia. Venía a hacerte puto. Ah, te veo. No están así. No se asusten, pero lo que estamos tratando de hacer es encontrar que la masculinidad no es la patriarcal, la que nos han dicho. Encontrar nuevas formas de masculinidades, destruir la masculinidad hegemónica con la que nos hemos emparentado y encontrar formas de relacionarnos entre estos sujetos que nos autodenominamos varones en desconstrucción, porque no todos estamos de acuerdo con la categoría varón. Así que en los talleres, por ejemplo, lo que más trabajamos fue la sensibilidad, conectarnos entre varones, tocar los cuerpos entre varones, poner el cuerpo entre varones. Esto es, hago mucho hincapié en entre varones, porque lo que más le cuesta a las entidades masculinas es relacionarse entre ellas. Entonces, los talleres son más para vivirlos. Y ustedes, chicas, no sé, por el momento no se ha hablado de que vayan mujeres, pero quién les dice. Sí se dé. Y una de las mejores cosas que tuvo el encuentro es que no lo hicimos acá en La Plata. Entonces yo, que el año pasado tuve que participar acá de organización, Lo disfruté un montón al no tener que hacer nada y sentirme muy mimado por el colectivo de Rosario y por los demás compañeros de allá. ¿Y cuál fue su primer taller? ¿Y qué les pasó en su primer taller? ¿El del encuentro o personal? En el primer taller de varón al que asistieron, como varones antipatriarcales. Al primero que fueron, primer acercamiento a varones antipatriarcales. Puede haber sido un taller, una charla. El de Juli y el mío es el mismo, que es uno de sobre aborto. Creo que fue varones y aborto, creo que se llamaba. Le quiero dar como la razón a Guimay, pero me alejo del micrófono. y que estuvo bueno porque era un taller... Que para mí fue el primero y que básicamente nos ponía en esa disyuntiva de cuál es nuestra posición como varones frente al aborto, pero incluso de qué manera tomamos posición frente, siendo que no somos desde el vamos no somos sujetos gestantes ni aborteros, claro, ni abortados si no estarían acá. Sí. Cuando éramos unos angelitos decidieron conservarnos en los vientres de nuestras madres y ahora estamos acá. Y entonces, bueno, eso. Angelito. Me acuerdo que porque es todo un tema el de que siendo varones no está bueno venir a copar la lucha feminista porque ya estuvimos copando como todos los otros espacios que hubo a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué lugar ocupamos en esta lucha? Y me acuerdo que ese fue como el primer taller que viví, que también me puso en perspectiva, digamos, porque también la idea de que nosotros nos subimos a luchas, como por ejemplo la lucha por el aborto legal, no es que vayamos a dar nuestra opinión sobre que pensamos que el aborto está bien, sino que básicamente apoyamos que las mujeres tengan justamente, y las personas gestantes en general, como varones trans, por ejemplo, tengan justamente la posibilidad de decidir sobre su propio cuerpo, más allá de cuál sea nuestra posición personal como varones. Entonces, la idea de que estemos en la lucha feminista es la idea de que acompañemos, no de que tratemos de robarle espacio ni protagonismo a las mujeres, que son las que históricamente han llevado esta lucha adelante. Y que nada, que justamente nos construimos en esa lucha y tratamos de cuestionar nuestra identidad, que tiene mucho de opacar en esa lucha. Y eso que vos venís hablando de las luchas, opacar y más, ¿no? Que es algo que, bueno, que se viene construyendo, que se va viendo, bueno, hasta qué límites hay cuando uno dice que se acompaña o se es, ¿no? Y yo quería saber, porque he visto esta noticia de que hay una marcha el 5 de noviembre. Sí, sí, qué bueno que preguntases. Quería que me cuenten esa marcha, por qué es, porque no recuerdo bien el título en sí. Y si quieren comentarme algo, a ver de su posición, como no es antipatriarcal, es La Plata, será. Porque es una marcha del que los varones se tienen que poner las polleras y son machos, ¿no? Es como un lema, sí, así. Sí. Y es una marcha en silencio. Sí. Sí, entonces como que ha generado cierto ruido en algunos lugares y organizaciones feministas o también de varones. Entonces, como para ver qué opinan ustedes al respecto con eso. Bueno, estamos muy de acuerdo en la movilización de los varones aquí en la lucha, de que se convoque a los varones a que se sumen a la lucha contra los femicidios y contra la opresión patriarcal. Pero bueno, tenemos nuestros resguardos por... O sea, podríamos agarrar y criticar que le falta ideología, que le falta esto, que le falta aquello, porque desde la convocatoria es de cierta forma muy naif, deja a los hombres... a los femicidas, a los violadores, como por fuera de los varones. Y si esos no son, o sea, no lo dice de esta forma, pero queda muy delgada la línea que separa a los varones violentos y femicidas de los demás varones, cuando son todos los mismos varones, somos todos hijos del patriarcado. Entonces, nuestra postura es que no se pierda la lucha antipatriarcal en estas convocatorias, que no se diluya todo lo que se viene dando, y que se tiene que apoyar a la salida de los varones a la lucha en las calles, pero no tiene que ser en silencio, tiene que ser a los gritos, porque esto hay que denunciar, como dijo un compañero, hay que denunciar a los jueces patriarcales, hay que denunciar a los varones que acosan a las mujeres en la calle, hay que decirlos, hay que pararlos entre nosotros. Entonces, nuestra postura es que está todo bien, pero hay que ser críticos también. No hay que simplemente todo bien, pero tampoco está todo mal. No, porque el diagnóstico es... O sea, hacemos un diagnóstico positivo justamente de que de pronto haya varones de alguna manera interpelados por el femicidio. Y está bueno que ver que el femicidio de alguna manera se puso en la agenda, se discute. Pero eso, como dijo Juli, tenemos nuestros... reparos, sentimos que... Pero que justamente es como que hay... sentimos que son varones que, los que están movilizando, que capaz están ajenos a la militancia organizada, que son varones que no capaz les faltan algunos conceptos, incluso se ven en la convocatoria, y que es necesario hacer esos reparos y dar cuenta de eso. Como decía Juli, es como que en la convocatoria del evento es muy... no llegan a cuestionarse ellos mismos. Hablan de varones que hacen silencio y varones que naturalizan, pero se olvidan de los varones que matan y los varones que violan y los varones que prohíben que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo. Es como que se despega de los femicidas y de los violadores y no se cuestionan a los varones como parte de un todo, de una estructura que es un continuo, digamos. No están los varones enfermos y los varones no golpeadores. Somos todos varones que estamos cruzados por las mismas lógicas y que tenemos que cuestionarnos. Y pensamos que si no nos cuestionamos a nosotros nuestra identidad de varones, no podemos ir a intervenir en la lucha feminista. Pero al mismo tiempo, como decimos, celebramos eso que esté interpelando a otros varones. Y nos parece que lo que habría que ir a hacer con esta marcha es justamente, creo, intervenirla y llenarla, tratar de darle otra línea, tratar de mezclarla con otras líneas y hacer presencia, digamos, con hacer presencia feminista en una marcha y tratar de armar la marcha, ya que se está dando un espacio, tratar de ir a coparlo, digamos, de una manera feminista. Está bueno esto de también acompañar a los varones que se van sumando a las luchas feministas o antipatriarcales a darle un marco o a las formaciones, a los talleres que ustedes están haciendo, porque está buena la convocatoria, igual, aunque sea la idea es buena, por ahí la línea uno ideológica que bueno, uno viene siendo militante y cosas, decís, ponete la polla, si sos macho te hace mucho ruido. Y en silencio, que por qué no alzar la voz ante ciertas cosas que te dan bronca o entre muerte de mujeres, ¿viste? Donde hay que estar gritando, haciendo lío, rompiendo todo prácticamente, uno tiene que estar callado, como esta visión medio sumisa, ¿no? Nuevamente de las luchas que van por la vida de las mujeres. Está bueno esto que se participe y que se siembre, que se comparta otra visión que tienen estos quienes convocan. Me parece buena la idea. Y les quería preguntar, ustedes tenían una invitación especial para este sábado. Que nos comenten este sábado, que es sábado 31. ¿Querés convocar vos? ¿Te da pudor? Bueno, este sábado, aquí en el Olga Vázquez, ¿va a ser? Tampoco. ¿Quién lo va a decir todo? Bueno, el sábado 31, este sábado, damos un taller de sensibilizándonos en 56 entre 1 y 2. A partir de las 3 de la tarde. ¿Qué hay ahí? Es la casa de unos amigos. De es Agustina. La casa de Pati. Sí. Pati, nuestra compañera de fútbol. Sí, sí, unos compañeros, compañeras que nos prestaron la casa, el lugar para poder hacer el taller. ¿A qué hora entonces? A partir de las 3 de la tarde. Perfecto, entonces a las 3 de la tarde, ahí en 56-1-2, la casa de Pati. Están todos y todas invitados porque es un taller abierto para cualquiera. No es exclusivo para los que se autoperciben como varones, así que esperamos que mucha convocatoria, mucha gente que esté dispuesta a sensibilizarse. ¿El número de la casa de Pati cuál es? Ninguno, no lo vamos a decir. Ah, bien, perfecto. Está el evento en Facebook igual. Buenísimo. Vamos a sacar la información de ahí. Es un secreto, ¿eh? Es un secreto. O sea, el que quiere saber se va a tener que preocupar por buscar la evento. Casa. ¿Y el puerta evento? Por puerta. No, vamos evento? A dejar un cartel afuera. No para de tirar los varones de desmayarse. Estamos muy golpeados por la coyuntura política. No para de desmayarse. Los varones antipatriarcales están sufriendo todo esto. No están comiendo porque también se están desmayando, chicos. Paren un poco. Si quieren, entonces volvemos a invitar para este sábado 31 en 56. 1 y 2. 1 y 2 en la casa de una compañera nuestra de fútbol. Para este taller de varones, al que pueden ir varones, también mujeres, pero bueno, está invitado para el colectivo de varones antipatriarcales que se llama Sensibilizándonos. Así que, si no, sin más, si les parece, al menos por este bloque. Muchas gracias por invitarnos y que las queremos mucho a las dos. Ah, nosotras también. Y bueno, la próxima venimos con facturas o algo. ¡Ay, por favor! Fue arriba esto, pero si nos avisan con tiempo. No, pero hay tiempo todavía. No, si querés traer un par de facturas. Pero nos avisan con tiempo, salimos con plata de nuestras casas y vemos qué conseguimos en el camino. Si no, traemos algo cocinado por Damián, que hace muy buenas tortas. Y la ponemos esto con un par de mates y la pasamos muy bien. Cuando quieran venir, pueden venir sin problemas. Esto es un espacio abierto. Estamos acá para escucharlos y para invitarlos. Así que ahí vamos a compartir el evento secreto, pero público, de los varones antipatriarcales de aquí de La Plata. Y si les parece bien, chicos, vamos a un tema musical y continuamos aquí en Cumbia Masiva. Así que ahí vamos. Bye.

No sé, yo ahora todo el tiempo, cada vez que hago una cola para el colectivo, cuando atiendo a la gente, cuando esto, cuando el otro, digo, ¿a quién votará este? Y este ahora se define con todo. Hay chistes, se está abriendo una cuestión de chistes muy buenos, de que, bueno, ahí entra una parrilla y le dan de comer pollo o asado, y si soy vegetariano, no quiero. Pollo o asado, tienes que elegir una de las dos. No quiero, no quiero, entonces le haces juego al pollo. Es muy bueno. Ey, palito, poneme una risa, algo, una pu. Claro, como le haces el juego de la derecha, le haces el juego del pollo. Exacta. Menchi. Muy bueno. Ey, pará. Muy bueno el chiste, Belén. Así es. Vamos pero con bueno, las noticias que hay que saber. Las noticias que hay que saber este mes para no andar tan... tan desprevenido. Para hablar, estas noticias son para no estar hablando siempre del clima. Y para ahora no estar hablando siempre del balotaje. Porque si no, ¿viste qué tenés para hablar? Ay, el país. Pues encima vos te arriesgás a empezar una conversación que te puede ir muy mal si empezás a hablar del balotaje. No levantás. No hables nada y nada. No porque, si vos querés ir a levantar un bar hoy en día... No te conviene hablar del balotaje. Y no, porque o está todo mal, o está todo bien, o... No sabés, porque hay cosas para elegir que no dan, y si elige entre una es raro. Es verdad. Y además no terminas garchando, es muy probable que no pase nada. Y nosotros que somos muy de ir a los boliches, muy de ir a los boliches todos los sábados, es santa misa ir a algún boliche tipo weekending, no nos conviene. ¿Weekending le estás diciendo? Weekending, ¿cómo es? No tenés ni idea. ¿Qué? No fui nunca. Es Will Kenny. Yo tampoco fui, pero Will Kenny. Pero más o menos el nombre lo tenés. Te mandé una última nota presidencial ahí a tu Facebook personal para comentártela. Mientras abrís, te cuento que... Contame todo. ¿Vos pensabas que era Macri o Daniel Scioli solamente? ¿Realmente pensabas eso? Yo pensaba, sí. Estuve leyendo las noticias y creí que había que elegir entre dos. No, una modelo... muy famosa, se presentó como tercera opción e hizo una muestra fotográfica hot. ¿Qué? Con una banda presidencial y se postuló para la tercera opción. Ah, se puso tipo una banda presidencial. ¿Quién es? ¿Quién puede haber sido la idiota que pudo haber hecho eso? Yo me imagino una que es como la escandalosa. La escandalosa. ¿Vicky Cipolitaki? La Vicky Cipolitaki, sí. Y mi amiga Zeta, diría Moria. Sí. Se postuló como tercera opción, hizo una muestra fotográfica en la que se la puede ver desnuda con una banda presidencial. Upa. ¿Qué le pasa a esta mujer? Esta mujer quiere hacer... Es una hija sana del patriarcado. Es una hija sana del patriarcado, igual quiere, no sé, no la culpemos como sana del patriarcado, porque es como un ser que va más allá de todo. Empezó despegando un avión, el cual se le armó un quilombo, después vuelve a despegar otro avión y se saca fotos de una cabina, y también lo que hizo el día de las elecciones. Sale con fritas. Es que no se me atoró la comida. Estoy chupando la goma espuma del micrófono. Pero ahora va a venir una compañía a hablar en ese micrófono, no chupes. Bueno, resulta que cuando fue a votar, se filmó votando. Sí. Se hizo toda una filmación, acá voy a votar. Y puso, y el voto que hizo fue un voto anulado, porque puso muchas boletas juntas. Tanto mate la mina, esta está esperando que la metan presa, pero hace, tira una por semana, una cada dos, tres días, te tira una, te digo, querida, increíble. Que te querés morir. Sí, pero es no. A propósito eso, no es algo que sucede realmente para mí. Sí, no. No puede ser. ¿Qué? No sé. Digo. Ella lo hace, se filma, lo peor de todo es que es verdad, ¿viste? ¿Querés que te diga? Pero no todo está perdido, porque uno cuando muere... a veces hay gente que resucita o hay gente que ve la luz. ¿Cómo se llamaba el tipo este que resucitó? Que tenía un programa, Milagros Inesperados o algo así, en Canal 13, malísimo. ¿Cómo se llamaba este tipo con G? ¿Empezó? No sé, pero bueno, si alguien se lo acuerda puede mandarlo. Tipo que se murió y, se volvió a la vida y se hizo famoso. Víctor Sueiro, exactamente. Casi más digo Bloomberg, era de la misma época. Bloomberg le había pasado otra cosa tremenda, pero bueno. ¿Qué pasa con la gente que muere y vuelve a la vida? Bueno, viste que la gente que muere o dice que muere y vuelve a la vida porque vire. Yo creo en un montón de cosas, pero a veces hay cosas que no. Pero bueno, si lo conozco y le creo. Resulta que hay gente que muere y resucita. Eso dice que pasa. Bueno, hay una toda una religión basada en eso, que básicamente es cristianismo, ¿no? Ah, claro, es verdad. entonces dice que a esta altura de los conocimientos ya es raro... Ay, ¿qué pasa? A esta altura de los conocimientos, ya es raro que se crea, bueno, un dios, ¿no? Pero bueno, hay gente que cree y todo esto. Pero morirse y resucitar es una cosa. Pero esta persona que ha muerto y ha resucitado, dice que murió, resucitó y que lo vio a Dios. Y él, what the hell? Así es. Él, esto le pasó a un sacerdote católico, John Michael O'Neill, quien fue resucitado por los médicos luego de estar casi muerto durante 48 horas. Si te vas a morir, morite ya. Moriste bien. No, 48 minutos, un montón de gente sufriendo, llorando y al final reviviste, pará. ¿Pero cuánto tiempo está? La cuestión que el tipo dice, volví, no firmé nada, no entré en mi casa, nada de la herencia, nada de nada, dice. Cuando desperté de mi viaje en el limbo, dijo que vio a Dios. Aunque a diferencia de lo que se viene diciendo, aseguró que en realidad se trata de que Dios es mujer. Yo sabía. Todo, chicos. Yo sabía. O sea que si... Ah, no, la canción es si el Papa fuera mujer. Sí. Bueno, no importa. Pero igual no tiene nada que ver con los géneros en cuestión de es aborto. Verdad. Así que porque tenemos, por ejemplo, una presidenta mujer y no tenemos el aborto legal, escúchame. Y ahora con lo que se viene, olvídate. Así que bueno, este cura llegó al hospital de Massachusetts, obvio. Sino ¿Massachusetts? Donde, creo que Massachusetts ocupa todo Estados Unidos. Toda la noticia viene de ahí. Es verdad. Donde fue declarado muerto. El muerto que parla. Hay tantos adjetivos de la muerte. Sin embargo, los médicos continuaron bombeando sangre. Duki, metele sangre al cerebro. Dale, porque si no, no se desbloquean las arterias tapadas. Y así lograron el milagro, que el tipo vuelva a la vida. Y cuando vuelve dice, boom, Dios es mujer. Bueno, ¿es una buena noticia? ¿Es una mala noticia? No nos importa porque no somos católicos y queremos prender fuego a las iglesias. Así es. Así es que venimos con esto. Pero para seguir hablando un poco sobre, como veníamos hablando de esta Vicky Cipolitaki, a mí me gustaría hablar sobre algo, unos chimentos que vienen más sobre la parte de Argentina. Sí. Unos chimentos que son más nacionales. Sí. Y tenemos una noticia de la mejor fuente. ¿Cuál? De la mejor fuente que habla de Pampita. Ustedes saben que Pampita se estaría separando de Benjamín Vicuña, pero está todo mal. Es un caramelito él. Ella también. Pampita también. Pampita ella es también. Una cosa increíble. Para mí es más linda Pampita que Benjamín Vicuña. Pampita es otra cosa. Ay, no puedo definirme. Sí, Benjamín Vicuña es como el Diego Torres de los modelos o de los actores, un pedorro. Pampita para mí es de otra movida. Digo, no sé. Así como Mariano Félix es nuestro Chayanne, para mí es como un Diego Torres. ¿Quién? No me... ¿Vicuña? ¿Vicuña como un Diego Torres? ¿Sí? Diego Torres es un Mersa, mirá aquí, te lo digo yo. Pará con la canción. Hoy es domingo. Es malísimo eso. Bueno, resulta que está todo mal porque Pampita mandó a investigar a... Le puso un detective de privado y le dijo, investigámelo, hacelo percha. Porque... ¿Eso no es de película? ¿La gente realmente pone detectives? Mirá, la hace. Existen detectives privados que se encargan de cagarle la vida a los otros y a los unos y a los otros, pero contrató a este profesional que se ve que Benjamín Vicuña la cagó. Fue muy infiel a Pampita para que tenga un... un pochingui. Sí, así que los últimos días se conocieron fuertísimos audios. Sacalo, que lo peleamos. En los últimos días se conocieron fuertísimos audios en los que Pampita le recrimina a gritos a Benjamín Vicuña por infidelidades. Y le dice, porque tengo la mejor fuente del mundo y te la... ¡Pip! En el auto a la mina. Ay. Pampita al final dice malas palabras. Así que, bueno, Pampita está un poco enojada. Ellos vivieron una situación... Tienen hijos y todos ellos vivieron una situación terrible porque hace unos años falleció una hija de los dos. No sé si te acordás que tenía una enfermedad y todo. Pero bueno, esta pareja venía bien hasta que, boom, explotó. Y parece que le fue infiel. No era el acuerdo de esta pareja estar con otros, aparentemente. Porque acá hay un detective. Así que no da para más. Parece que esta noticia no da para más. Mariano, volvé. Come back, Jack. ¿Le parece que vamos a un tema musical para aflojar el cerebro? Por favor. Dale, nos vamos, un corte.

sentimiento y me ha hecho sufrir. Dile tú que ya no la extraño, porque su amor ha sido un engaño. Sabrá entender, ella se da cuenta de todo aquel tiempo perdido y sufrido ha sido para mí. Para olvidarme de su amor yo tuve que luchar y no encontraba más consuelo que pudiera calmar, hasta que conocí un amor, amor tan puro y sensual, y que todo me hizo olvidar, y así yo pude calmar mi dolor. Lo que vendrá en el próximo bloque de cumbia masiva. Este bloque inconcluso, este bloque sin nuestro gurú, Mariano Félix, es como un pedo en una canasta. No dura nada. Mariano, volvé, Mariano. Volvé, Mariano, come back, please. Bueno, aquí estamos en el último bloque de cumbia masiva. Aquí estamos terminando nuestro programa con muchos misterios, muchas preguntas. ¿Qué nos pasará a los argentinos? ¿Volverá Williamson? ¿No volverá? ¿Volverá el Colorado operador? ¿No volverá? ¿Qué pasará con Macri? Scioli, voto en blanco, voto nulo. ¿Qué hacemos los ciudadanos, los votantes, nuestros derechos? Pero en La Plata ya sabemos y en la provincia también. Despidámonos. Así que mejor nos vamos a despedir para no amargarnos. Un saludo grande a todos los que nos escucharon, como Melissa Mac, que me escribió que nos está escuchando, nos dijo gatas peludas. No me parece, pero está bien. A todas las que nos han escrito, como Victoria, como Fernanda, como Lucila, María Loyola Loyola también, seguramente. Y a los chicos de la escuela que se acercaron acá. Nunca supimos su paradero, eso realmente fue un misterio. Vieron los chicos de la escuela y se retiraron. Hay muchos misterios. ¿Habrán sido o no habrán sido reales? Así que espero que sí, espero que no. Por eso es una proyección. Nos despedimos. Nos despedimos sin más con un tema de Ráfaga. Así que los dejamos con Ciudad Descalza, el periodístico de la tarde de Radio Nauta. Y próximo se acercan los 4 años de la radio. Así que estén atentas. Estén atentas. Estén atentos porque se vienen muchas fiestas. Buenos augurios y además los 50 programas de cumbia masiva. Lo dejamos, sin más, agradecemos a Pablo Lesiani y a Sebastián Ovalle que se han acercado hasta aquí a trabajar con nosotras. Y a vos, Kimei, te agradezco un montón por haber venido. Yo también, igualmente. ¿Listo? ¿Qué les parece? ¿Cómo quedó? Nos vamos. Sigue, con sabor. Recuerdo de